¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Muy buenas noches, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un martes más de Disco Completo. Esta vez con la compañía de nuestros grandes amigos, Gervi Baletti, ¿cómo andas, Gervi? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno. Ilusionado de escuchar este disco. ¿Ah, sí? Muy bien. Bueno, Nico Cayano en controles esta vez, Luisito Cid ha sido papá hace un poquitos días, así que está de licencia. Vamos a escuchar este disco realmente fenomenal. Lo presentamos el jueves pasado en nuestra salida en vivo de los jueves de alrededor de medianoche, presentando este disco The Cookers, del grupo The Cookers, Time and Time Again. The Cookers, un septeto formado por gente grosísima, Billy Harper, Eddie Henderson, saxo y trompeta, otro trompetista más, David Weiss, otro saxofonista alto esta vez, Donald Harrison, pianista George Cables, que cumplió años hace poquitos días, 72 años, el 14 de noviembre, el contrabajista Sexy Malpí, y el fenomenal baterista Billy Hart conforman este grupo The Cookers, en donde el más jovencito de todos, te digo, que es el saxofonista Donald Harrison. El resto son gente que ronda los 70, 70 y pico de años, gente que ha tocado con grandes, con los grandes de todas las épocas. Fíjate, han tocado con Jazz Lloyd, con Herbie Hancock, Max Roach, han tocado con Art Blakey, con Sonny Rollins, con Joe Henderson, con Freddie Huber, con Dexter Gordon, el fenomenal saxofonista Art Pepper también, gente que ha sido parte, ha permitido y ha facilitado y ha construido la historia del jazz contemporáneo. Van a estar aquí, muy cerquita en la ciudad de Bahía Blanca, como parte del festival, el primer festival, como se lo ha denominado, el primer festival internacional provincial de jazz. ¿Qué pasa? Esta gente no viene volando directamente a Bahía, sino que mañana miércoles 23... inicia la edición año 2016 del Festival Internacional de Jazz de la ciudad de Buenos Aires. Y como otras veces, por ejemplo, han sido de la partida, por ejemplo, Córdoba, han ido a tocar a Córdoba, esta vez le toca a Bahía Blanca, esta extensión que se hace como parte esta vez del programa Acercarte. Ese es el programa provincial que recorre la provincia llevando manifestaciones culturales y artísticas a los distintos municipios. Así que aquí cerquita va a estar este grupo realmente fenomenal, junto a otros, déjame ver si me acuerdo, Melissa Aldana, la saxofonista chilena, gran saxofonista, realmente un lujo esta chica, hay que escucharla, toca realmente muy muy muy bien. Además de Tony Malaby, un saxofonista que además ha sido parte de la última formación de la Liberation Music Orchestra de Charlie Hayden, viene a tocar un poco de free, junto a William Parker, por ejemplo. ¿Quién es más? Homera Vital, un contrabajista israelí, un gran contrabajista, muy joven también, que ha sido parte de la movida de los últimos años, de la gran movida de los últimos años. Realmente estamos todos excitados, porque se vienen 3 días, del viernes, sábado y domingo próximo, con gente muy, muy grosa aquí en la ciudad de Bahía Blanca. Entradas muy accesibles, 100, 120 pesos, además de algunas interpretaciones o participaciones en vivo. Vamos a empezar a escuchar ya este disco, último de 4 que tiene este grupo, publicado por el sello Motema Music el 16 de septiembre del año 2014, Chime and Chime Again, The Cookers. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Muy bien, estamos escuchando un discazo, Chime and Chime Again, por The Cookers, un septeto conformado por Billy Harper, saxo tenor, Eddie Henderson, trompeta, David Weiss, trompeta, Donald Harrison, saxo alto, George Cables, piano, Cecil McBee, contrabajo, Billy Hart, batería, una formación realmente recontra fenomenal. Decíamos un momentito antes de escuchar esta primera parte, que gente que ha tocado con grandes músicos, por ejemplo, los cinco primeros, Harper, Henderson, Weiss, Harrison, Cables, han sido parte de la formación allá por los años 60, 70, de las agrupaciones de gente como Herbie Hancock, Charles Lloyd, Lee Morgan, Max Roach, Art Blakey, Sonny Rollins, Joe Henderson, Freddie Hubbard, Dexter Gordon. Un derrotero infernal la de esta gente. Cecil McBee, Billy Hart, dos grandes músicos con trabajo y batería respectivamente. Gente que también está rondando los 60, 70, ¿qué digo 60? 70 y pico de años. A Billy Hart lo hemos escuchado en agrupaciones rodeadas de gente muy joven. Suele suceder eso, ¿no? Los grandes maestros se rodean de gente muy joven, apadrinando, ¿no?, la nueva generación, la nueva camada de futuros músicos de jazz. Esta agrupación, como decíamos, va a estar aquí, se quita en la ciudad de Bahía Blanca, como parte de la programación del primer Festival Internacional Provincial de Jazz. Entradas accesibles. Y si no lo son, y si no tienen peso, te parás afuera, ¿viste? Como cuando no hay entradas para ver a los partidos, escuchás ahí de ahí afuera. No te puedes perder esto. No nos podemos perder esto. Muy bien, sigamos escuchando la segunda y última parte de este disco, The Cookers, Chime and Chime Again. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Thank you. escuchamos este disco realmente fenomenal. 9 cortes donde se reparten la autoría, la gran mayoría de los temas están muy repartidos. El que más títulos tiene es el pianista George Cable. Después se reparten la autoría de los temas, todos temas originales con el resto de la banda. Septeto conformado por Bill Harper, Eddie Henderson, David Weiss, Donald Harrison, George Cable, Sexy Malby, Billy Hart. Todo gente con un cartel impresionante, uno al ladito del otro. Parte de la historia contemporánea del jazz, de los últimos años. Un disco grabado entre los días 5 y 6 de mayo del año 2014, publicado el 16 de septiembre de ese mismo año 2014 por el sello Motema Music, The Cookers, Chime and Chime Again. Muy bien. ¿Con qué tenés idea de lo que vamos a escuchar? No, no tengo ni idea. Te agarré mal. Vamos, va a ser bueno, sorpresa. Es costumbre que uno pregunta, sí, sí. ¿Viste? Pero, y es costumbre que lo puedo contestar lo mismo. Bueno, la próxima parada es el próximo jueves, ahorita nomás, dentro de poquitos días, donde seguramente vamos a escuchar algo más de The Cookers. Vamos a escuchar a Homera Vital, que también se presenta en el festival aquí en la ciudad de Bahía Blanca. Vamos a escuchar el último disco de Melissa Aldana, que fue parte de nuestra programación hace algún tiempito atrás. Y algo de Tony Malavis, si consigo por ahí, que son la gente que va a estar presente aquí en el primer Festival Internacional Provincial de Jazz en la ciudad de Bahía Blanca el próximo viernes, sábado y domingo. Muy bien, muchísimas gracias. Juan Carlos Preus con la presentación del disco de hoy. Herbie Balati. Acompañando. Nico Casiano en controles. Muchísimas gracias. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Adiós. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.